Vacilón de la mañana. ¿Alguna vez usted ha estado conversando con alguien de las redes sociales y luego cuando usted lo ve no era lo que usted esperaba? ¡Tonio! ¡Buenos días, Antonio! Una amiga mía me contó que conoció a alguien en las redes sociales y lo estaba esperando. El tipo tocó la puerta y cuando mi amiga abrió la puerta, el tipo no tenía ni piernas ni brazos. Mi amiga que le preguntó: mi hijo, ¿y así como tú me piensas hacer feliz? Y él le contestó: ¿y con qué tú crees que te toqué la puerta? Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Sí, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Si ya estás trabajando, estás en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, donde quiera que me escuches, gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico, también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, the Florida Keys, en el nuevo Sol App y la música App Worldwide. Bueno, ¿qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, Nueva Escuela, Vieja Escuela? Sensation, también entregando boletos para ver Aventura en Nueva York, Miami, PR, boletos para ver a Fade y los $500, el billetazo, cuando yo lo indique, se activa el billetazo para que le ganes los $500 conmigo. Comunícate toll free al 1-800-315-9790 y también en mi página de IG, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios en la última fotito. Ahorita al final del show también voy a elegir un ganador de Instagram. Ok, que siga la música. Lunes de recuperación total. Welcome back. Happy Monday. Buenas tardes. Ella se hizo deseo en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego nos olvidamos del tiempo. Entrañas como nadie lo había hecho. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros. Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar esta sábana. Let's go. más suave.

Sensation. ¡Wow! ¡Qué sabroso estaba eso, mano! Necesito una parejita ahí para tirar paso. Eso se baila así. Alex Sensation, un saludito para Mari Infante, Keila Santos. ¿Quién más está por aquí? Mi hermanito Mauricio Restrepo y la gente que me escucha allá en California, la gente de Orange County, la gente de San José, la gente de San Francisco, la gente de Los Ángeles, muchas gracias. La gente mía de Texas, este fin de semana voy para Texas. Uf, el viernes, bueno, arranco el viernes. Este viernes primero voy para Boston, Massachusetts. Mi gente de Boston, this Friday nos vemos en Memoir Boston. Inside the Encore Boston Harbor. Se llama el lugar Memoir. Este viernes, Friday, nos vemos en Boston. Subo a la tarima a la 1:30 a.m, ¿ok? El sábado, Saturday, voy para Dallas. Mi gente de Dallas, Texas, Dallas, nos vemos this Saturday. Voy para el Village Beach Club. Ahí subo a la tarima a las 4:30, 4:30 p.m. Subo a la tarima ahí en el pool party. Es como un pool party, ¿verdad? Village Beach Club en Dallas, Texas. En la noche, el sábado en la noche, ese mismo día, a la 1:00 a.m, estamos en Austin, Texas. Estamos en Summit Rooftop en Austin, Texas. That's Saturday night. Y el domingo, Copa América Weekend, estamos en Warehouse Live Midtown en Houston, Texas. El domingo, mi gente de Houston Sunday, vamos a gozar ahí en Warehouse Live Midtown. Y el lunes voy para el partido allá, si Dios quiere, en Houston. So ya sabe, mi gente de Boston el viernes, sábado Dallas y Austin, y el domingo Houston. Fin de semana, vamos a darle. Vamos a darle. All right, vamos para la línea. 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿con quién hablo? Buena, buena, tu nombre. Good afternoon. Buenas tardes. Hola, one. Hola, two. Hola, one, two. Hello, hello, hello. Hi, baby, ¿cómo te llamas? Tu nombre, mami, tu nombre. Edna, hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, bebé. ¿Cómo estás? Happy Father's Day. Muchas gracias, mi amor. Thank you for that. Muchísimas gracias. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? How was your weekend? It was great. Thank you. Estaba bien aquí disfrutando. Quiero mandarle un saludo a mi hermana. Dale. A mi compañero de trabajo, Carlitos. A todos los oyentes que te oye, porque aunque sea lunes, tú lo pones de buen humor a todo el mundo. Muchas gracias, mi amor. Mezcladas. It's so great. Thank you, baby. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Yes. Me encanta eso, baby. Alex, te quiero hacer una pregunta. Házmela. So, tú ya estás más en Miami. ¿Te han mandado comida nicaragüense para que comas? Porque no creo que he oído que te han mandado platos nicaragüenses, porque ahí están haciendo mal, te tienen que dar un plato nicaragüense. Baby, pero claro que yes, aquí hay mucha gente de Nicaragua también, claro, baby. ¿Pero qué me vas a mandar? A pero ver, ya, ¿qué, ya, ¿qué me vas bueno, a preparar? Bueno, depende, por desayuno puede ser el nacatamal. El nacatamal con el pan y el café, yes. O si no, para el almuerzo, que te manden carne asada, gallo pinto, queso frito, tajada frita con tu cacao. Y para de postre, un raspado loli. Y mira, que yo vivo en Nueva York, que no vivo en Miami. Espérate, esa me gustó, ese almuerzo me gustó. Repíteme otra vez el almuerzo, pero slow motion, baby, dale. Carne asada, gallo pinto, queso frito, tajada frita, ensaladita. Con un jugo de cacao. Ajá. Y para postre, un raspado loli. Esa fue la que me gustó a mí. La de raspar, esa me encantó a mí. Esa me encantó. Esa fue. Si tiene raspar, me encanta esa. Dame dos de esa, dos. Dos. Dame dos. Dos con raspado, dos. Yes. Ay, qué delicia, mami. Eso se escuchó delicioso, déjame decirte. Ay, María, qué rico, baby. Muchas gracias. Sí, espero que alguien te pueda mandar ese plato para allá para que. No, lo no, no. No, no, no. Ahora mismo voy para ¿cómo llama esto? Grubhub, Uber Eats, DoorDash. Voy a buscar por aquí eso. Mami, muchísimas gracias. Hay muchas fritangas en Miami que yo sé. Y como te digo, vivo en Nueva York, pero en Miami. Yo sé que hay muchas eso para ahí puedes escoger. Claro que sí, mi amor. Muchísimas gracias por la sintonía. Un besito para ti. Quédate en línea, baby. Un saludo para toda mi gente nicaragüense. Gracias por la sintonía y el apoyo a toda la comunidad nicaragüense. Hombre, una más, una más, una más, una más, una más, una más, una más. ¡Hello! Buenas hello, tardes. Hello. ¿Cómo te llamas? Buenas tu nombre, mami. Buenas tardes, Alex. Hi, baby. Elsa Janet. Bienvenida. ¿De dónde me llamas, Janet? Te llamo de Hollywood. Mi gente de Hollywood, California o Hollywood, Florida. Hollywood, Florida. Cerca de ti, estamos cerca. Oh, vecina, hola vecina, ¿cómo tú estás, mi amor? Bien, bien, feliz día de los padres. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. ¿Cómo pasaste el fin de semana, Janet? Muy bien, gracias a Dios. Palante. Amén. Con los siempre. Hijos y los nietos. Eso es, baby, eso es. Gracias por la sintonía, mi Janet. ¿A quién quieres saludar en este lunes de recuperación total, mami? Ay, a mi papi, a Juan y a mi mami Ramona. Que Dios me lo bendiga y me lo siga cuidando. Amén. Y ya, eso es todo, nada más. Bueno, la media naranja que está trabajando duro, Ricardo. Ese era, pero ¿qué pasó, Elvi? Ese era el primero, ese era el... Lo dejé de último, Alex. Ay, hombre, Ricardo. Un abrazo, mi amor. Muchas gracias por estar conmigo y que tengan una linda semana. Gracias quédate. A ti. Besote, gracias quédate por en línea. Tan buena música, Alex. Gracias. Siempre a la orden, siempre, mi amor. Siempre para servirle. Estamos aquí a la orden siempre. No te me vayas, quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir, Janet. Bueno, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este lunes de recuperación total? Un abrazo para mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega, mi gente de Pensilvania también, toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, the Florida Keys, a través del nuevo Sol con Z, y en el mundo entero, toda mi gente en la música app, ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, JC2.